sol. Bueno, hoy nos tocó el día gris. Sí, buen día, nube. ¿Cómo estás? Qué alegría verte por acá. Me gustaría que hagas un agujerito para que entre el sol, pero unos rayitos solares vendrían bárbaros, la verdad. Nada mal nos vendrían. Un poco de primavera acercándose, pero bueno, sí. No quiere todavía adelantar ni un poco. Igual te digo que algunas semillitas que planté acaban de brotar esta mañana, así que estoy muy contenta, mis babies están ahí asomando de la tierra hacia el sol, que vendrá pronto. Que vendrá pronto, qué bueno. ¿Cómo andas, Manu? Yo estoy bien, estoy contento que se viene la convención de payasos en Córdoba. Es verdad. En Villa Rosa, el 12 de septiembre. Ah, ¿en Villa Rosa es? Creo que sí. ¿Y eso es tras la sierra? El del 12 al 18 de septiembre. Así que ya esta semana vamos a sacar los pasajes con los payasos de la usina. Muchas ganas de ir, la verdad. Vamos a encontrar muchos payasos ahí. Vamos a estar una semana de campamento. Tomando fernet. Riéndonos, enchalupados. Me dicen que va a ser graciosa, ¿no? Una convención de payasos tiene que ser divertido. Capaz que estamos todos llorando, tristes, contando nuestra vida de mierda que tenemos, ¿no? Desahogando, sí. Entre clowns. Sí. Qué emoción. Ah, sí, puede ser. Y bueno. Sí, es verdad. Bueno, esta semana empiezan... Bueno, algunos empezaron ya la semana pasada, pero nosotros empezamos recién esta semana. ¿A qué? Las clases nuevamente. Ah, sí, yo empecé a laburar en la escuela de cerámica. Yo tuve... Nuevamente. Nuevamente. Y así comienza nuevamente la semana, la vida de todos. Las vacaciones han terminado. Definitivamente. Se acabó la joda. Para esos que se tomaron una semanita más, como yo. Que igual estuve trabajando toda esa caravana, pero bueno. Así que se viene la segunda mitad del año. La segunda mitad. Como loco, pero la mejor, porque viene la primavera, vienen las fiestas, viene... Se viene en este mismo instante, en este mismo momento, comando en bici, revelando los misterios de la vida. ¿Cuáles son? A ver. Esa es la primera pregunta que vamos a revelar. ¿Cuáles son los misterios de la vida? Primer misterio. Uno. Misterio. La felicidad. ¿Cómo es que somos felices? ¿Cómo ¿Por es? Qué? ¿Por qué somos felices a veces no? Vamos variando. ¿Cómo es esto? Es una línea recta, es ondulada, es como cuando afinás unas cuerdas que tenés que ver que vaya como con la otra. No sé cómo explicarlo. Es difícil. Es como que... una cosa así. Un sonido. Claro. O es un color, capaz. Un color que agarrás en la paleta de tus... de tu vida. Embadurnás bien tu pincel de tus sueños en ese color de la felicidad. Y empezás a pintar a darle para color todos lados. A la gente. Sí. A pintarle sonrisas. O capaz que es un pequeño paso al sonido, al son de algún sonido. El de los árboles, no sé, cuando se... el viento y los árboles. Y vos caminás suavecito entre las hojas del otoño que ya se están volando. Diciendo, oh, ¿esta es la felicidad? ¿Es o no es? Eso se hace, ¿eh? La felicidad. ¿Eh? ¿Está o creemos que está? ¿Es un sueño o una realidad? ¿Nos damos cuenta cuando está o nos damos cuenta cuando no está? ¿Estamos en un sueño de la felicidad o el sueño de la felicidad está en nosotros? Nunca se sabe. Ese es el primer gran misterio. Pueden llamar, opinar, 02224-425-639 o al celular 011-1540-39-6435 fmlosmolinos@hotmail.com. ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Y? ¿Se vende? ¿Se compra? ¿Se alquila? ¿Se usa? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Usted qué opina? ¿Se escribe con C o con S? Felicidad con C. Ah. Sí, sí, muy bien. Con C. Muy estuve bien. Estuve entrenando. Muy bien. Porque también puede ser con Z, porque de feliz... felicidad. ¿No? No sé a quién se le ocurrió que cambian las letras cuando uno extiende la palabra a otro... y alguno estado. Que está relacionado al tema del lenguaje escrito. Sí, esas cosas. Bueno, ese es otro misterio. Que no lo podemos revelar. ¿Cómo comunicamos entre nosotros? ¿Cómo es que yo digo una palabra y vos la entendés? Y la entiendo desde mi subjetividad. ¿Cómo es que te hablo a través de esta línea radiodifusora y tú escuchas mis palabras y te llegan a la mente y... sin que te dieras cuenta, te estoy metiendo en la cabeza una idea que acaso quisieras o no que estuviera, no importa, porque ahora está. Está en tu cabeza. ¿Qué es la felicidad? En la radio, por la radio, van las ondas de radio y se meten en tu oído y te dicen cosas. Me enteré de una historia triste, se murió... Leo Mattioli. Leo Mattioli. Sí, estamos muy tristes acá, congojados. Santafesino. El León Santafesino, sí. Eso, me faltaba la otra parte. El León Santafesino, a ver cuál era una canción. Mátame. Tiraba siempre esa frase, ¿no? Y las letras de Leo Mattioli son bastante desagradables algunas. Muy empalagosas. Escatológicas, sexualmente hablando, ¿no? Como, ¿ah, sí? Sí, ponerle ahí una frase, el jugo de placer en tu boca o cosas así. Es como medio... Encima el chabón no era muy lindo. Y no, no. No era como Daniel Transpiraba así como mucho. Así como mucho. Mucho, no, mucho. No, pero mucho, el chabón era adicto a las funciones. Al cigarro. No, y a la función, al show. Hacía 3 o 4 por día. No sé si era adicto o lo volvieron adicto las empresas de, bueno, cumbia que le explotan. Al fin y al cabo lo era. Logró ser. También era adicto a los antidepresivos, escuché. Mira. Porque, claro, había tenido un accidente, no sé si se habían matado 2 hijos en un accidente que él manejaba, una cosa así, escuché hoy. Y toda era su culpa, sentía. Claro, era como... Era antidepresivo porque estaba depresivo, porque obvio, ¿cómo no vas a querer matarte? Y bueno, y de repente se apareció muerto ahí en la cama, un hijo lo encontró. Y nada, chao, el adiós a Leo Mattioli. ¿No murió en un accidente? No, los hijos. Ah, sí. No, él murió en un accidente, me escuché en la radio hoy. Cardiovascular o algo así. Se murió de un paro. Ah, es verdad, ahí está, me acuerdo lo que escuché. Estaba haciendo el show, como que había estado en otro lado haciendo el show, fue a hacer otro show. ¿Y entre medio? Hizo 20 minutos, media hora, y dijo que se iba ahí porque se sentía mal y palmó. Uh-huh. Algo así. Los explotan mucho a los muchachos de la cumbia en la noche, como que van haciendo sí, 20 sí. millones de shows. Sí, es terrible. De un lado para otro. Y claro, es muy popular, es muy popular. Es como bueno, el ajite, ¿viste? El ajite. Sí, le mandamos un saludo. Mi ojito. En fin. A los fans. En fin. Nosotros no somos fanáticos de Leo Mattioli. No, la verdad que no. Quería traer una canción así en mi mente, pero no me vino ninguna, como que no tengo idea. Y dile a él que cuando estén a solas se ocupe de amarte, decía una letra. Ah, no, no sé. Hasta ahí sé, más no me pidan. No puedo recordarlo. Me acuerdo. O la otra decía, mátame, y hasta ahí me acuerdo. Ajá. Sí, puede ser. Capaz que más tarde me acuerdo alguna. Cuando terminemos el programa, quizás en casa. La traigo para la semana que viene. Tarea para casa, buscar qué era, quién era Leo Mattioli. ¿Quién era Leo Mattioli? Este que se murió. Me pasó lo mismo con Rodrigo, ¿eh? Ah, nunca le había prestado atención hasta que se murió y después dije, ah, mirá. Mirá el cordobés. ¿Sí? Cuartetazo, y después, bueno, y así sucesivamente con todos. Los que van muriendo. Amy Winehouse. Claro, lo mismo. La había escuchado, pero nunca le había prestado atención. Hasta que, diciendo que se murió, ¿quién se murió? ¿Quién era? Y ahora la gente la escucha. Cantaba esa canción. Wow. La gente la escucha. Yo iba en el tren y uno iba con su celular escuchando Amy Winehouse. Y yo lo miraba. ¿Amy se dice? Oh, Amy Winehouse. Amy. Brian Sainz. Amy, como la de... Amy, claro, esa. Sí, esa, sí, Amy, ya me acuerdo. Sí, un saludo a Amy, de acá, sí, le mandamos. Te mandamos al cielo, mandale saludos a Leo. A Leo, que se juntan a Rodrigo allá. También, a Gilda, mandale saludos, que también está ahí. Nos dejó un maxiquiosco. Gilda está en un lado diferente. Me dejó un maxiquiosco, sí, como legado. Aguante Gilda, que nos dejó un maxiquiosco abierto. Su legado de la tierra, para que para la fiesta siga. Pibes, para que nunca se corte. Y bueno. En fin. ¿Qué tal? Sí, bueno. Bueno, hablando en serio. Sección hablando en serio. No hay nada. Ah, ¿tenemos en que serio? Hablar en serio. No hay nada en serio que decir. Bueno, se vienen las elecciones primarias. Uy, sí. Hablando en serio. ¿Para qué se me ocurrió? ¿Para qué se te ocurrió hablar del tema, no? En fin. Uno como artesano que va a laburar el fin de semana a la mañana, tiene miedo de ir temprano a votar y que lo agarren como jefe de mesa. ¿Hay feria? Y sí. ¿El domingo? Por lo menos la de La Plata se armaba. Ah, bueno, joya. Así aunque sea laburamos. Sí, yo entonces me voy a levantar temprano. Porque si vas temprano te pueden agarrar ahí para que te quedes en la mesa, ¿viste? Ah, pero eso no se supone que se elige antes. Y se suponen tantas cosas que no son. Creo que no sé si se supone o no. Pero el tema es que vos ¿y vas... ¿Y si te negás? No, no te podés negar. ¿Qué pasa? Tenés que ponerte ahí a estar en la... Entonces mesa. Voy al mediodía. Y te conviene ir... Tipo 11. Claro. Los que van temprano los ahí, los abrochan, como quien dice. Qué guachos, tendrían que hacer eso antes. Y no te garpan antes. Nada. Ah, ¿ni siquiera? ¿Ni un café con leche? Café con leche por ahí sale, no sé. ¿Y qué, tenés que estar todo el día? Y sí, hasta, no sé hasta qué hora se bota, pero hasta la tardecita, ¿no? Hasta las 5 o 6. ¿Qué garrón? ¿Qué garrón? Sí. ¿Los artesanos tienen miedo de ir a botar temprano? Todos deben tener miedo. ¿Quién quiere quedarse ahí? Como que van todos comiendo, a la tarde, ¿viste? Comiendo sobres. Comiendo sobres, sobre todas las cosas, bote con conciencia. Sí, por favor, no hagan cualquier cosa. No bote a Derbaez. Todavía es primario, pero igual, tiene que ver con eso. Con que sean realmente representativos, supuestamente. Entonces, que sean los que uno realmente quiere votar. Sí, igual la gente quiere votarlos, pero vota por ahí. Esto es todo, ¿no? Muy subjetivo en cada uno. Pero votan cualquier cosa. Ganó porque, Macri, ¿no? En Capital. ¿Sabes qué pasa? Para mí, a mi parecer, las propagandas están muy mal hechas. Porque es el que más te guste la propaganda que haga. Porque la verdad, ninguno no dice nada. Nadie me da ninguna información de nada, de nada. Yo no voy a votar a Derbaez porque es piola, tiene un tatuaje en el cuello. Ah. O las señoras que dicen, no, nene, lo voto a Macri porque ya tiene plata. ¿Para qué va a seguir robando Macri? Si ya tiene plata. Es mentira, va a robar más porque tiene muchos gastos. Tiene un yate. Va a tener un hijo ahora, así que el hijo tiene que ser igual que él. En fondos bancarios estamos claro. hablando, sí. Así que va a tener que duplicar su fortuna a Ajá. costa de los contribuyentes. Sí, bueno, como vino haciendo hasta ahora. En fin. Es un tema. Dejemos de hablar en serio, por favor. Sí. No me gusta esta parte del programa. Momento serio, descarnatado del aire ya, porque bueno, no nos gusta tanta seriedad a nosotros, la verdad. Nosotros somos bastante inserios. ¿Inserios se dice? ¿O aserios? ¿O seriados? O, ¿cómo se dice? Nos falta dialéctica. Sí, nos falta vocabulario. Por favor, llamen 425-639 tirando vocabulario. Y ahora... ahora... le pedimos a nuestro técnico que ponga un tema, el que más le guste. Hoy no se planchó el pelo. Hoy no se planchó el pelo. Se nota de acá hasta el otro lado del espejo. Así que ya lo mandó. Thank you. aire y tengo un osito de miel. ¡Mmm! ¡Qué rico el osito de miel! En la boca. Gracias al que inventó los ositos de avena y miel, por favor. Juegan en primera selección. Juegan, acá están. El packaging, una bolsa transparente. Sí, están baratos, la verdad. Parecían más caros, pero... $3 una bolsa gigante. De 200 gramos. Te volvés realmente adicto. Adicto a los ositos. Ya lo hice adicto al técnico. No, nunca en su vida lo había probado. Y yo le dije, probalo, vas a ver que te va a gustar. Vas a ver que no vas y a poder no puede reparar. Y ahora le voy yo a tampoco. Llevar un poquito más después porque veo que ya se los acabó. Se le puse un montón en la mano, seguro que hizo todo de una vez. De un mordisco. Como hubiera hecho yo. Lo rico que están. Sí, están buenísimos. No podemos parar. La verdad que no. Así como me lo veo acá, mientras estoy comiendo, no entiendo un carajo. La gente no va a entender nada. Y bueno. Bueno, pará. Entonces no. Ah, uno más. Esperemos. Uno más. Traguemos. Masquemos primero. Traguemos. Me quedó un osito. Digiramos. Sacamos con la lengua entre los dientes lo que va quedando para que no interfiera. Además tengo una muela medio agujereada. Están re buenos con leche o con yogur. Les cuento, flotando así los ositos. Y los sacás con la cuchara. Se van llenando y se por dentro, se ponen blanditos. Y vos decís, qué bueno, la niñez. Y ¿por qué tenemos cosas que crecer y tener responsabilidades, no? El otro día estábamos hablando con Pablo de eso, de la gente que con la que te conoces desde niño, te tratás siempre como si fueran niños. ¿O no? Nosotros, ¿no? Por ejemplo, somos niños, estamos juntos y somos niños. Yo tengo un problema que no puedo dejar no quiero de ser madurar. Niño. No me hay... dicen, loco, es lindo madurar, tener responsabilidades, ¿no? Trabajar, y bueno, estudiar y contribuir a una sociedad. Pagar el IVA y todas esas cosas, ingresos brutos. Es lo que un adulto responsable hace. Lo ¿no? que disfruta un adulto, una cena en Palermo, Soja, me tomo claro. un vino de 200 pesos, que no es tan rico como el de 15, pero es de 200 pesos. Claro. Así es lo que hace importante a la vida del hombre adulto. Y uno quiere en realidad seguir corriendo, trepándose a los árboles, tirándose naranjazos los días que hay naranjas tiradas en el piso, y tomar recuerdos. Una leche con ositos flotando. Recuerdos de la niñez. Que es muy pronta, porque ahora que estos que van a quedar ositos, voy a ir a mi casa y me lo voy a bajonear en una super tazón. De... Hablando de la niñez y de envejecer, ayer estuve de babysitter y le hacía upa a Marcel mientras Dani y Lu trabajaban ahí con los títeres, contando un cuento. Y me acordaba, ¿no? Cuando yo fui a la feria de grande, todos los artesanos me decían... Ah, yo me acuerdo, cuando vos eras chiquito yo te hacía upa así, y tu mamá vendía y me vomitaste el hombro, y me imaginé de viejo viéndolo a Marcel de grande y diciéndole, ah, me acuerdo cuando vos eras chiquito y tus papás hacían la función de títere, yo te hacía upa para que duermas, y me imaginé siendo un viejo así realmente. Ay, pero re lindo. Pero esa cosa, ¿no? Anecdótica. Yo también, a mí también me dicen, ay, yo me acuerdo cuando eras chiquita, qué linda que eras. Y ahora sos un monstruo mutante. Ay, sos tan fea. Ahora sos toda una trolita. Una viejo y peludo así. Nomás. Sí, ciertamente es así. Es así. Uno crece, pero la juventud va por dentro. La actitud juvenil de eso, cada uno. Sí. Eso, ¿sabes qué? ¿Dónde lo leí? En un libro de Carlos Castaneda. Don Juan le decía, la juventud no es una cuestión de edad. Es una cuestión de actitud, exacto, decía Fito Páez. Y así podemos mezclar todo para armar una gran tramoya de cosas. Hay habladas. Jóvenes que parecen viejos chotos y viejos chotos que tienen una actitud juvenil. Uh-huh. Y les va ¿sí? más alegremente en la vida, ¿no? La encaran de otra forma. Esa cosa que se hace con la boca, que se estira y se muestran los dientes en una sensación... Sonrisa. Eso te hace ser joven. Eso te hace feliz, como... Bueno, la felicidad, ¿no? Que hablábamos hace un rato. Sonreír te alarga la vida, o por lo menos te la hace más intensa, más feliz, más completa, más... Y si no te la alarga, estás sonriendo, por lo menos. Por lo menos. Pero si vos sonreís, la gente sonríe. Fíjate, anda por ahí y sonreíle a alguien que no conozcas. Vas a ver cómo te devuelve la sonrisa. Y si es no, verdad. Se va a quedar pensando, ¿por qué este me sonríe? Y yo no puedo sonreír. Y el hecho también de... Uno al tener ese gesto de sonrisa acarrea a su vez tener pensamientos alegres, pensamientos positivos, porque de la gestualidad influye al cerebro, como el cerebro influye en la gestualidad. Claro. Si vos estás pensando cosas alegres vas a sonreír, y si sonreís vas a traer pensamientos alegres también. Sí, es así. Totalmente. Si estás todo el día con cara de or, vas a tener pensamientos además, de or. Qué lindo cuando alguien te dice, qué linda sonrisa que tenés. Ay, gracias. Qué lindo, gracias. Así, si hablo todo el tiempo sonriendo. Oh, llegan mensajes de texto. Nos llegan mensajes de texto a nuestros celulares privados. Este es el caso del celular de Laila. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos escribe? ¿Quién nos escribe, Laila? ¿O es privado? A ver, pará, es privado, pero no sé si lo termino de entender. Ah, no, es un mensaje tardío de otra cosa que nada que ver. Ah, nada que ver. Igual le vamos a mandar un saludo a Pablo, aunque no nos esté escuchando, que está trabajando en la tienda de café. ¿Tienda de café? Trabaja en una tienda de café. ¿No estaba en una fábrica? Ahora cambió de trabajo. ¿Cómo labura ese pibe en tantas cosas, no? Sí, tiene que mantenerme. No. Le sale caro. Sí, obvio. Le sale como... 2 lucas por mes. Un cada tanto, un bajón, y le sale. Le sale. Una moneda. Yo también trabajo, para mantenerlo ahí. Pero en otro aspecto. Cambiemos de tema. Otro tema. Santo Biasati sería un falluto. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No me acuerdo bien la definición exacta de la palabra falluto, pero me la estoy tratando de acordar. Ah, es como que se hace que le preocupan realmente las cosas que comentan en su noticiero, pero realmente se cagan la gente. No le importa nada. Y la otra, la que está con él, también, esa también. Es Santillán, es una pelotuda. María Santillán. Laura Santillán. Sí, sí. Una pelotuda. Por culpa de ella que el partido nuestro... Un saludo a Rolo. En San Luis está? Vive, ¿no? Ah, en San Luis, no sé. ¿En San Luis o en Córdoba? No sé. Creo que... No sé si en San Luis... En Córdoba vive. Ah. Mi vieja me dijo. Rolo es un partero de un partero que apoyaba al parto natural con técnicas, ¿no? De relajación, con las madres, el padre, ahí asistiendo el parto. Y bueno, Laila y yo nacimos ahí. Rocío, una amiga, iba a nacer en mi los hermano. De Rolo. Mis hermanos también. Claro. Pero bueno, Rocío salió antes, salió en el auto camino a lo de Rolo, me acuerdo. La Rosy, que ahora tiene una hija. Ahora ella es mamá también. Sí. Y tuvo también por parto natural a su hija. Qué bueno. Sí. Lo natural. Apoyamos el parto natural, realmente. Y estamos en contra de María Laura Santillán y de Telenoche Santo. Investiga. Sí, principalmente. Ese programa. Maldito programa que no quita algunas cosas que no se sabe, pero este en particular, porque lo fueron acusaba... tres madres... Diciendo que se le murieron sus hijos. Una madre había tenido no sé cuántos partos ya que se le habían muerto los hijos. Claro. O sea, andá a una clínica común y corriente de cualquier tipo, de esas que te cortajean para que nazca tu hijo antes, así desocupan la camilla antes. Sí, además por y ahí... Y fíjate cuántos niños se murieron en el mismo transcurso de la vida o de la carrera de ese doctor. ¿Eh? A y cuántos conocida... sufrieron las mujeres... Esas, ¿cuántos padres nunca pudieron ver el nacimiento de sus hijos desde el principio, ni acompañarlas, ni nada? Fíjate, no sé, ¿viste? Como... A una conocida el parto se lo habían programado, la cesárea, en una fecha para que después el médico se iba de vacaciones, entonces ya le habían programado la fecha de nacimiento. Ah, o sea que el pibe iba a venir cuando el doctor quería. O sea, quería. Más o menos daba la época, pero bueno, no nació naturalmente, sino lo sacaron ahí. Del vientre materno. La cesárea es como algo terrible. El último recurso. Claro, el último. Si pasa alguna ante cosa, una, ¿no? Algo, claro, una complicación. Ante una emergencia. En fin, hablando de tema. ¿Tanto de miedo le tenés a las cosas naturales de tu cuerpo? Guachín, a vos te Guachina, hablo. Que le tenés miedo. Le tenés miedo, te tenés miedo a vos mismo. Sácate los miedos te frenan. No hay nada más lindo que la vida. Ahí está. Bueno, y con esto... Pedimos otro tema a nuestro musicalizador, que va a poner dos temas porque es recopado. Es así, la vida. La vida es así. Es natural, dos es temas. Natural. Y ya está. Ya lo mandó. We'll be right back.

algunas cosas así. Cuéntame. Al estilo Krishnamurti, como hace. Como dice Laila en la bajada de línea de la información. Hablamos de la escuela. Para la verdadera educación, la libertad del individuo es una prioridad, pues solo ella puede lograr la auténtica cooperación con todos, con toda la humanidad. Pero esta libertad no se alcanza mediante la búsqueda del éxito y engrandecimiento personal. La libertad es el resultado del conocimiento de uno mismo, en el que la mente se eleva por encima y más allá de los obstáculos que ella misma ha creado en su búsqueda insaciable de seguridad. El cometido de la verdadera educación es ayudar a cada individuo a descubrir todos esos obstáculos psicológicos, y no simplemente imponerle nuevos patrones de conducta, nuevas maneras de pensar, pues semejantes imposiciones nunca despertarán la inteligencia, la comprensión creativa, sino que, por el contrario, condicionarán aún más al individuo. Evidentemente, esto es lo que está sucediendo en todas partes del mundo, y por eso nuestros problemas continúan y se multiplican. Solo cuando empezamos a comprender la profunda significación de la vida humana, es posible una verdadera educación. Pero para comprender, la mente debe emplear la inteligencia y librarse del deseo de recompensa que engendra temor y conformidad. Si consideramos a nuestros hijos propiedad nuestra, si los vemos como la continuación de nuestros pequeños egos y la realización de nuestras ambiciones, entonces crearemos un ambiente y una estructura social en la que no habrá amor, sino solo un intento de satisfacer nuestros intereses egocéntricos. Una escuela que alcanza reputación en el sentido mundano es casi siempre un fracaso como centro educativo. Una institución grande y floreciente en la que se educa a cientos de niños con el éxito y la ostentación que la acompañan, puede dar empleados de banca, eficaces vendedores, empresarios o funcionarios, gente superficial y técnicamente eficiente. Pero lo que la sociedad de verdad necesita es el individuo integrado, que únicamente las escuelas pequeñas pueden ayudar a hacer realidad. Por eso es mucho más importante tener escuelas con un número limitado de alumnos y verdaderos educadores que practicar los últimos y mejores métodos en grandes instituciones. Desgraciadamente, una de nuestras más desconcertantes dificultades es que pensamos que debemos operar a gran escala. La mayoría queremos grandes escuelas con imponentes edificios, aunque resulte obvio que no son buenos centros educativos, porque queremos transformar o afectar a lo que llamamos las masas. Pero, ¿qué son las masas? Somos usted y yo. Intentemos no dejarnos confundir por la idea de que las masas también deben recibir una educación correcta. Hablar así de las masas es una forma de escapar de la acción inmediata. La verdadera educación acabará siendo universal si empezamos por lo inmediato. Si nos damos cuenta de nosotros mismos en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros amigos y vecinos. Nuestros actos en el mundo en el que vivimos, en el mundo de nuestra familia y de nuestros amigos, ejercerán una influencia y un efecto cada vez más amplios. Al darnos plena cuenta de nosotros mismos en todas nuestras relaciones, empezaremos a descubrir la confusión y las limitaciones que existen dentro de nuestro ser, y que ahora ignoramos, y al darnos cuenta de ellas, las comprenderemos y las eliminaremos. Sin esta comprensión y el conocimiento propio que la acompaña, cualquier reforma de la educación o de cualquier otro campo solo conducirá a más antagonismo y dolor. Al establecer enormes instituciones y emplear a maestros que se limitan a poner en práctica un método o sistema en vez de comprender y observar sus relaciones con cada alumno individual, lo que hacemos es alentar la mera acumulación de datos, el desarrollo de la capacidad y del hábito de pensar mecánicamente, de acuerdo con un patrón. Pero la verdad es que nada de esto ayuda al alumno a madurar y a convertirse en un ser humano integrado. Puede que los sistemas tengan una función, aunque limitada, cuando están en manos de educadores atentos y reflexivos, pero no contribuyen a despertar la inteligencia. Sin embargo, es extraño que palabras como sistema e institución hayan adquirido tanta importancia para nosotros. Los símbolos han ocupado el lugar que corresponde a la realidad, y estamos satisfechos de que así sea, porque la realidad nos perturba, mientras que las sombras nos consuelan. No puede realizarse nada que tenga un valor fundamental por medio de la instrucción en masa. Esto únicamente se puede hacer mediante el estudio cuidadoso y la comprensión de las dificultades, tendencias y capacidades de cada niño, y quienes se dan cuenta de esto y desean sinceramente comprenderse a sí mismos y ayudar a los jóvenes, deben unirse y fundar una escuela que tenga un significado esencial en la vida del niño, y le ayude a ser un individuo inteligente e integrado. Para empezar una escuela semejante, no es preciso esperar a tener los medios necesarios. Se puede ser un verdadero maestro en casa, y las oportunidades se presentan a quienes actúen con seriedad y sinceridad. Aquellos que aman a sus hijos y a los demás niños de su entorno inmediato, y que por lo tanto actúan con seriedad y sinceridad, se ocuparán de que se funde una buena escuela en un lugar próximo, o en su propia casa. Entonces llegará el dinero, que es la consideración menos importante. Para sostener una escuela pequeña de verdadera calidad, hace falta, por supuesto, vencer ciertas dificultades financieras. Pero el que la escuela prospere dependerá del sacrificio personal, no de una sustanciosa cuenta bancaria. El dinero invariablemente corrompe, a menos que haya amor y entendimiento. Y si es una escuela que realmente vale la pena, no hay duda que se encontrará la ayuda necesaria. Cuando hay amor hacia la niñez, todo es posible. Está bueno, ¿no? Eso dice Krishnamurti. Krishnamurti. Sí, en su libro La educación y el significado de la vida, que es un libro que me acompaña siempre y siempre leo y releo y vuelvo a leer. Mirá qué bueno. Así como cuando me agarra el ataque ese de... La escuela, ¿no? Y ya hablando de que estamos en una escuela, estamos transmitiendo desde una escuela. De la educación es un tema. Y muy importante. Es lo más sincero que podemos transmitirle a un hijo, a un niño, ¿no? El amor, como... No, lo demás lo va a ir conociendo. Sí, la escuela nos ponen uniformes para hacernos homogéneos y todos iguales, y en realidad no somos todos iguales. No. Cada uno tiene distintas necesidades de aprendizaje o otros ritmos, ¿no? Claro. Y por ahí un docente le meten 40 alumnos y... Es un tema. Es un tema. ¿Cómo haces para que todos puedan... Acompañar a todos, ¿no? Como humano te cuesta tener tantos alumnos. Porque es así. Un padre no puede a veces con sus 3 hijos o 4. O los que sea. ¿Cómo puede un docente, por más capacitado que crea que está, para 40? Claro. Y después también hay muchos docentes que se meten en la docencia como para tener un laburo, ¿viste? Tengo 3 meses de vacaciones, me puedo pedir un año... Por enfermedad y no laburo. A dar clases a cualquier parte, si quieres. Pero de vocación de docente, de enseñar, realmente por ahí no tienen nada. Se cagan en el alumno. Disculpen las palabras, pero... Pero es así. Es así. Es la ley. Y eso es algo que no está bueno. Porque uno, al menos nosotros que no tenemos hijos, pero que en algún momento nos gustaría que, si los tenemos... Estén bien educados. Claro, que... Que no sean esa parte, como decía, las masas. Claro, generar una conciencia crítica, ¿no? En los jóvenes, que no se compren, que no se coman toda la información como si fuera la verdad absoluta, sino que la vean y puedan opinar y qué les genera a ellos, ¿no? Ser críticos. Como hablábamos de los misterios de la vida, hay que perseguirlos todo el tiempo, buscar ahí, investigar, indagar, meter el dedo en la llaga un ratito cada día. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿No? Y uno nunca sabe. Uno nunca sabe, los miércoles. ¿A qué hora está? ¿A las 3 de la tarde? Creo que a las 3 o a las 4. A las 3. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe a qué nunca hora. Nunca sabe bien el horario tampoco. Yo prendo la radio el miércoles, tuc, y suena, no sé a qué hora la prendo. O ya está prendida por ahí de antes. Nunca se sabe. Claro. Como están en el taller, es así, como cuando me acerco al taller, suena la radio, qué sé yo. Y bueno, hacemos el momento rúnico, como es costumbre ya, con tu mano izquierda, querido mío. Sacarás una runa. ¿Saco una runa, señora? ¿Usted me recomienda? Yo le digo que tiene que sacar una runa. Saque una runa. Aguanta que revolvió, que las vi, recién las vi. Revuelvo. Ahí está. No mire. Ojos cerrados, escribano acá y sí, está todo en orden. Ahí está. Oh, has sacado una runa que es como una especie de... Una Y tridente. Con un palito más, tridéntico. Tridente. Apuntando tridente. Hacia la zona de baja. Tridente. A ver, ahí está. Aquí está, es Als. Alguis, pero invertida. Protección junco un alce, dice. Ah, la mierda. Preocúpate por tu salud. observa cuidadosamente las relaciones que formes en este momento. Trata de no sumarte a las cargas que otros llevan. Si tienes facilidad para rodearte de gente que te utiliza, mantente consciente de ello y responsabilízate de tu propia posición. Solo entonces tendrás reales beneficios. Por otra parte, no te preocupes si tu camino se hace más fácil o difícil. Puede que no ganes mucho, pero no perderás nunca, porque aprenderás siempre de lo que suceda. La sobriedad y la cortesía son atributos de los poderes protectores de Algis. O sea que me tengo que cuidar. Sí. De con la gente que me junto. Y la gente... Y de mi salud me tengo que cuidar, porque este invierno, la verdad, engordé unos 10 kilos aproximadamente. Terminé el año joya, así, esbelto, lo sano. Y después, bueno, empecé a morfar, a morfar, a lo morfar. Lo sano, qué buena palabra. Los anos. Sí, los, es una palabra muy interesante. Una palabra compuesta. Sí. Y bueno, después, no, la verdad que me estoy rodeando con gente muy copada. Bien, sí, me contaste el otro día que conociste un grupo de gente copada, ¿sí? Y me dejaste con la intriga. Ah, no te conté, bueno, no. Son unos titiriteros, una directora, y están ahí viviendo en La Boca, y me dijeron para hacer, con ellos van a hacer un corto con títeres y actuación. Ay, así, qué lindo. Y sombras, sobre el tema de lo transgénico, relacionado con la leyenda del hombre de maíz, la leyenda maya, ah. Como hacer una... Una onda, una idea así es. Qué lindo, Manu, me gusta eso. Sí, yo estoy contento, la verdad. Y fui a la casa, una casa alucinante, y la gente muy buena onda, la verdad. Muy copados todos. Y quedé muy contento, la verdad. Yo estoy muy contento, realmente, compañero revolucionario, lo que se está dando acá. Y después también en la feria, la gente muy buena onda. Estuve en la feria La Plata. Después me voy a ir a otra feria, a Tres Arroyos, a trabajar. Y bien. También gente copada. Es lindo. Es lindo. Es lindo conocer gente. Me di cuenta, sí, de que uno solo, que está solo, no es nada. En cambio, relacionándote, compartiendo con los demás, como intercambiando, ahí se crece, ¿no? Uh-huh. Se ven otras cosas, se aprende, se enseña también. Sí. Es muy interesante. Sí, yo también conocí gente linda. En este hicimos una caravana de la alegría, que bueno, era para la municipalidad, pero... Si usted es intendente. Lo que importa es que uno conoce gente, de paso trabaja, gana unos pesos, da un poco de alegría a los niños. Que nunca está. Conocí muchos niños. Hay muchas niñas que se llaman Brisa, debo decir. Madres, dejen de poner Brisa a sus hijas porque ya está repetido. Repetido. Búsquense otro nombre, no sé, Ventisca, no sé. Pero Brisa ya fue. Ventisca. Sí, algo así. Y bueno. Porque... Había muchas brisas. Mucha brisa. Sí. Trae un chiflete ya de tanta brisa y, que había. ¿Sabes con qué salí ganas de esta semana? De hacerme unos zancos. Mirá. De caminar en zancos. Porque yo había muchos zanquistas. De hacerme un títere y tendría que ponerme a hacer los trabajos prácticos de profesorado también. Ah, bien. Bien. Como me dijo el rector de la escuela de cerámica, cuídate los dientes, me dice. Terminá el profesorado. Si no me da una piña, me los baja. Ah, bien. Buena onda, igual, ¿eh? Buena onda con los dientes más. Así que bueno, ¿en qué hora estamos? Y estamos llegando a la hora, en realidad. Bueno. No sé. Yo le quería decir a Croy el tema de Charlie. ¿Y vos qué tema querías escuchar de los que pusiste? No me acuerdo qué temas puse, bueno, la verdad. Así que vos ponete, fíjate, el de Charlie y otro más. Y bueno, esto fue Comando en Bici. Nos despedimos ya. ¿Nos despedimos ahora? Sí. Nos despedimos ahora, ya y nos estamos despidiendo. Y así nos vamos, y así. Muchos besos por el éter radial. Y cuídense, abríguense. Cuídense los dientes. Póngase un saquito, una bufandita. Porque unos guantecitos si andan en bici. Y, es recomendable. Y cuídense, el lobizón. Lobizón anda suelto, se viene la luna llena dentro de muy pocos días. Así que con cuidado, vaya por la calle. Y tómese un juguito de naranja todas las mañanas. Hace frío. Y bueno, eso, les mandamos besos y abrazos. Y aquí, que aquí... Aquí Cosquín, digo. Aquí Medio Limón, Comando en Bici, Radio Transmisible. Nos vemos el martes que viene. seco.